todas y a todos. Y nada, yo hoy traigo unas noticias pues que imagino que habéis oído, habéis seguido por redes sociales, y es el tema del servicio de ayuda a domicilio, ¿vale? Y si veis seguir las redes sociales y seguís el tema de CGT, pues también sabéis que aquí, bueno, tengo una carta de las compañeras del SAT, de aquí, de la sección sindical de Zaragoza, pero también se está movilizando en Madrid, donde en Madrid también están en huelga y donde están pidiendo también apoyo solidario para esa caja de resistencia y que puedan aguantar la huelga. Y luego también hoy me ha llegado una noticia de Barcelona, también donde las compañeras del SAF han salido a protestar porque otra vez les han vendido comisiones obreras UGT y han estado en la puerta del SAMA, donde, pues claro, pues les han llamado, pues como no, otra vez, otra traición por parte de estos sindicatos a la clase trabajadora, ¿vale? Entonces, así un poquito por encima también voy a leer un poco lo que me han escrito las compañeras. Y que es la denuncia que tienen ellas. Y bueno, pues desde CGT venimos observando que en una sociedad como la nuestra, cada vez más envejecida, sobre todo en los países más desarrollados, un servicio esencial para nuestros mayores, como es la ayuda a domicilio o ayuda a la dependencia, se está convirtiendo en un negocio en manos de grandes empresas que se lucran con el dinero público a costa de un servicio que debería de ser gestionado directamente por la administración pública. Luego aquí también contar que hace poco pues hubo una concentración en Calatayud, donde aquí también hubo compañeros y compañeras apoyando a las compañeras, y ese que también quieren privatizar y externalizar lo que es el SAS en Calatayud. Entonces, claro, estamos llegando a un momento que se está perdiendo lo que es el servicio humano y, claro, solamente se está privatizando lo que se piensa en el dinero, y lo que es el servicio hacia la gente, hacia la gente que lo necesita, pues claro, se está vendiendo más por toma, te doy X dinero, pero claro, hay menos servicios a la hora de ayuda al SAS. Entonces, por eso, aparte de hablar de que según convenios, pues claro, no, tal como ha subido la vida, pues no están subiendo los salarios, y por eso las compañeras y compañeros se están organizando aquí en Zaragoza también. Por eso desde aquí, desde las ondas de Radio Topo, casi lo dices, ¿eh? Casi lo digo, pues nos queremos solidarizar con las compañeras que están en lucha. También tenemos que decir que, luego lo comentaré también, que pues que en Sevilla también han estado acampadas, entonces esto, pues desde aquí, pues todo el apoyo a las compañías de Madrid, a las compañías que han estado a las puertas del SAMA en Barcelona, pues llamando, pues como a los sindicatos antiobreros, como la atención que han recibido esta mañana, y solidaridad con nuestras compañeras de Zaragoza, ¿vale? Y luego, pues a ver, traigo un poco el tema de CGT, fortaleza y presencia en el conflicto. Quería hacer un pequeño debate, tampoco quiero enrollarme mucho, pero sobre todo, pues sabéis que CGT ha sostenido huelgas en este 2024, que casi ha sido el tercer sindicato con más huelgas convocadas. Ha convocado 84 huelgas este año, y este año igual, bueno, en el 2024, y este año igual superamos el centenar, ¿vale? Ha sido huelgas muy importantes, como se han convocado, no aparte de huelgas, sino convocatorias a nivel sindical, como nunca había pasado, pues en el Corte Inglés. El Corte Inglés ha sido una fortaleza que nunca se ha podido meter ningún sindicato. Ya sabéis quién está detrás del Corte Inglés. Y CGT, pues está ahí, y es el sindicato minoritario, pero convocó una jornada de lucha, y ahí han estado los compañeros y compañeras en las puertas del Corte Inglés de Madrid. Y espero que se extienda la lucha, porque es lo que siempre he dicho en el bloque, la importancia de estar organizada y perder ese miedo a reivindicar lo que nos pertenece y esos derechos. Luego, pues también el tema de Inditex, hay muchos temas también, como para no perderlos, como que ha habido huelgas en el tema de HX aquí en Zaragoza. Pues aquí en Zaragoza también se han convocado el tema de Correos. Bueno, Correos también ha empezado una lucha ahora, que también los traemos invitados aquí a Radio Topo. En el primer programa estuvieron, Sí, estuvieron en el primer programa, y ahora pues tenemos información para la sección sindical, pues que van a empezar también en marzo una jornada de lucha. Y por eso también solidarizamos con ellos. Pero eso, decir que pues eso, que CGT ha estado en lo que sé, pues ahora, por ejemplo, en Zaragoza, pues tenemos el despido del compañero en Urbaser, que también nos hemos concentrado en la Plaza del Pilar. Los compañeros del ayuntamiento, pues que no tienen convenio desde hace años. Y luego, pues el compañero de la sección sindical en las piscinas, pues que están cada semana o cada 15 días, nos estamos solidarizando con ellos y concentrándonos en las puertas del ayuntamiento. Y por eso, dar un poco. No hablar en general, sí, en CGT a nivel nacional, pero también en Aragón ha crecido mucho, ¿vale? Sobre todo eso, por la organización que estamos teniendo, por ejemplo, a la hora de cuando pasó el tema de la Dana, pues el sentido de que, claro, a los tres días CGT ya estaba organizado con CGT Valencia a la hora de organizar lo que es material, que es el material que nos pedían ellos. Siempre desde una organización que nos ha pedido y siempre hemos estado ahí. Y entonces vemos la fuerza que sí que realmente pues existe, bueno, nuestras siglas y nuestra esencia y nuestra ética, que es la solidaridad y el apoyo mutuo. Y entonces esto, pero claro, siempre lo he dicho y siempre lo diré, Podemos entrar a los comités de empresa. Yo trabajo en Stellantis, soy delegado y del comité de empresa. Lo importante es organizarse dentro de las secciones sindicales, pero nunca olvidar, siempre están los juzgados, pero nunca olvidar la esencia de la acción directa, ¿vale? Porque los juzgados nos pueden decir sí o no, pero claro, nosotros y nosotras tenemos que estar presionando las puertas de las empresas, como están haciendo compañeros y compañeras, para forzar más al patrón o a la patrona a la hora de reivindicar nuestros derechos, ¿vale? Y nada, y luego pues el último tema que tenía era el escenario de tregua en Palestina, ¿vale? CGT muestra una preocupación con la tregua decretada en Palestina y exige el alto el fuego definitivo y una solución justa y duradera que termine con el apartheid, la ocupación y los ataques de los colonos a la población, ¿vale? Luego también comentar, pues eso que desde... comentar. También comentar desde Onda Negra. Otro euro. Hombre, igual que he echado unos 50, porque yo creo que... Bueno, bueno comenta, a ver, luego, pues nosotros por la preocupación no nos creemos, bueno, como llevamos tiempo desde octubre que empezó la guerra, bueno, no, es que no empezó, lleva ya muchos años con el tema de la ocupación en Gaza, pero sí que comentar, pues por ejemplo, por la solidaridad que sí que estamos llevando desde CGT a nivel con la solidaridad con el pueblo de palestino, ¿vale? Entonces ya recordáis que el 27 de septiembre CGT convocó una huelga en solitario a nivel nacional por el tema de Palestina. Luego pues estuvimos hace poco en la última acción de Surge. Bueno, hay todos los días, hay cosas, hay exposiciones, hay charlas, pero te digo las acciones más últimas que ha habido, por ejemplo, de Surge, que estuvimos allí haciendo la cadena humana, y entre compañeros y compañeras pues estuvimos ahí, y la verdad que se agradece todo esto, aparte de todas las movilizaciones, concentraciones que ha habido en solidaridad con el pueblo palestino. Entonces, simplemente quería decir eso, y no, desde aquí... Desde aquí, bueno, podéis hablar. ¿Desde aquí, desde dónde? Desde aquí, desde mi micrófono de Radio Topo, podéis comentar cómo veis el tema del debate, de estar organizado, que quería ahí mezclar un poquito, ¿sabes? Hombre, desde luego es importantísimo lo que decías, la acción directa es vital, porque parece que es una cosa que se olvida muchas veces, porque evidentemente, claro que siempre podemos denunciar, ir a inspección de trabajo, ir al juzgado, pero nunca sabes tampoco ni quién te va a tocar ni lo que va a pasar. Yo me acuerdo cuando yo era delegada sindical en la empresa en la que trabajaba antes, iba a poner una denuncia de inspección de trabajo y la tía tenía un calendario de la Guardia Civil en la mesa, y es como, ¿pero qué ayuda me va a brindar a mí esta señora? Entonces, lo que hay que hacer, pues eso, pues si hay que proponer una huelga se propone, si hay que hacer una mani se hace y perdón, y para adelante con lo que haya que hacer, lo demás es secundario. Bueno, yo tengo que decir que sí que se hacen muchas acciones, lo malo es que la respuesta de la ciudadanía está cada vez más baja y no hay respuesta. Correcto. No hay conciencia y eso te deja también un poco, pero bueno, seguimos para adelante. Sí, sí, hay mucho miedo a que te quiten lo poco que tenemos eso, y ahí entonces, estamos. Eso sí que es un poco lo que está pasando en todo, además. Pero pues bueno, sí, tal cual. A seguir. Bueno, de todas maneras, nos queda un poco de tiempo, está la compañera Charo que trabaja en Cordeos y como he adelantado antes, llevan tiempo en lucha, llevan tiempo esto, si nos quieres comentar un poco, un pequeño spoiler. Bueno, en Correos, bueno, ya sabéis que el Servicio Postal Universal lo había metido en un decreto ley el presidente del gobierno, que en el ómnibus, ha salido... lo han sacado fuera y no sabemos exactamente si esos 5 años que iban a el Servicio Postal Universal a renovarlo, pues si va a estar o no, porque eso es importante. Entonces, bueno, están con el acuerdo marco, que tenemos un convenio colectivo caduco desde hace ya bastante tiempo, y están los sindicatos amarillos, que le llamamos nosotros, Comisiones uh-huh. UGT, con el CESI, que es Sindicato Libre, pues negociando. Sindicato CGT, pues lo dejan siempre fuera porque como dicen que no firmamos nada, pero si no firmamos nada es porque es malo. Claro, claro. Entonces, esa es la razón, lo dejan fuera los comités de empresa y así siempre estamos igual y bueno, pues contaremos más cositas. Claro, es que eso es una crítica también que nos dicen, es que eso, no, es que a ver, yo no puedo firmar... Una flexibilidad cuando estamos luchando por una conciliación, te hablo de Opel, por ejemplo, conciliación uh-huh. familiar y yo no puedo organizar mi vida, que es que yo trabajo para claro. yo trabajo para vivir, no vivo para trabajar. Entonces, claro, luego se quejan, porque claro, sí, no firmáis este convenio, claro, me estáis metiendo una flexibilidad de 25 sábados, que son todos los sábados del año. Claro, entonces, ¿qué pasa? Claro. Entonces, claro. Estos amarillos, como le llamamos nosotros, pues lo que hacen es eso, decir que somos los no firmantes fuera. Bueno, pues aquí seguiremos. A ver, seguiremos con este debate, que está muy interesante. Sí. Y nada, muchas gracias. Bueno, vamos con la siguiente parte del programa. En este caso tenemos a Galo, que va a entrevistar al compañero Carlos Buch, de Ecologistas en Acción, y posteriormente a Cristina, del Sindicato de Enseñanza de Zaragoza. Dale, Galo. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Sabemos que tienes un amplio recorrido en el trabajo y vivencia del medio ambiente y en la sostenibilidad. Te agradecemos que estés hoy en los micrófonos de Radio Topo y que hayas venido a hablarnos de los centros de datos de los que tanto se habla hoy en día. ¿Qué es exactamente un centro de datos, Carlos? Pues un centro de datos, digamos, es la parte que no se ve de eso que hablamos cuando hablamos de la nube, que básicamente es una nave de hormigón muy grande y llena de servidores conectados, y esa es la parte, la infraestructura física, que hace posible que el tráfico cada vez mayor de Internet pues llegue donde tenga que llegar y demás. Todo el vídeo, fotos, audio, texto, emails, streaming, Netflix, todo lo que se te ocurra que vaya por Internet pasa por ahí. Bueno, ¿y qué implicaciones tiene en nuestro entorno un centro de datos? Bueno, si solo fuera uno, pues ni tan mal. Pero ahora mismo Aragón es de los lugares del mundo donde más centros de datos se van a instalar. Entonces, un centro de datos, pues cada vez, como todo, lo hacen cada vez más grande, pues consume una cantidad de electricidad descomunal, consume también mucha agua porque necesita refrigerar todos esos equipos para que puedan funcionar. Y ahora mismo hay sobre la mesa tantos proyectos que en los próximos años, solo en Aragón, duplicarían el consumo eléctrico de todo Aragón. O sea que, por lo que vemos, los centros de datos necesitan suelo, necesitan conexiones con redes eléctricas, necesitan agua, y con respecto al impacto laboral y la calidad del empleo que se crea, ¿qué nos podrías decir? ¿Son empleos fijos, temporales, cualificados, no cualificados? ¿Fijan población en el medio rural? ¿Qué nos podrías contar, Carlos? Bueno, estas infraestructuras que caen así como un meteorito sobre zonas rurales, que poco tienen que ver con la actividad de estos centros, ¿no? O sea, imagínate una nave gigante. O sea, por ejemplo, en la Cartuja van a hacer una de 65 hectáreas, o sea, 65 campos de fútbol amurallados, con verjas de seguridad, con concertinas, como si fuera un centro militar, y genera empleo, sobre todo en la construcción, pero claro, eso dura durante los meses que dure o años que dure la construcción, pero cuando termina, pues nos queda empleo de mantenimiento de equipos de refrigeración, y un sistema de refrigeración, como hemos dicho, muy muy costoso, empleos de vigilante, también de operar las máquinas, aunque obviamente hoy en día se puede hacer y se hará mucho en remoto, y no mucho más. O sea que realmente para las miles de millones de euros de inversión que han llegado a hablar de 15.000 millones de euros, que es una absoluta barbaridad, luego eso se va a traducir en unos pocos cientos de empleos. Si llega a 200, pues estaremos contentos, pero desde luego no justifican que se haya creado un plan general por interés de Aragón. O sea, no es de interés general en Aragón algo que consume tanto, tanta agua, tanta electricidad, y que luego se traduce en muy pocos empleos de calidad para la región. Y además se les ha ofrecido muchísimas ventajas fiscales, con lo cual a nivel de recaudación tampoco van a repercutir demasiado en la economía aragonesa. O sea que lo que nos venden un poco como el bienvenido Mr. Marshall de Aragón, pues no va a ser así, ¿no? Por lo que nos cuentas. Pues todo lo están consiguiendo, porque cada día sale un proyecto nuevo. Las grandes compañías del mundo, Meta, Microsoft, Amazon, pues están fijando en Aragón, porque las ventajas que se están ofreciendo desde aquí pues son muy muy ventajosas para ellos. No lo hacen en otros países, como Irlanda o Holanda, porque allí ya han tenido algunos centros de datos y la población ya se ha dado cuenta de que no les compensa y ya no quieren más centros de datos. Pero bueno, aquí parece que todavía no nos hemos dado cuenta de lo que implican y les abrimos las puertas de par en par. Muy bien. Y ya personalmente, no sé, yo muchas veces me pregunto cuando veo correos que tengo desde hace, pues no sé, 10, 15 años o cosas que decimos, no, como está en la nube, como individuos, organizaciones, sociedad, ¿qué podríamos hacer para reducir todo este consumo de datos? Y claro, al final, un poco entre todos, pues reduciríamos, ¿no?, el tener que crear tantos centros de datos. Bueno, obviamente, tener una huella digital menor, mandar menos vídeos, cuando se puede mandar un texto, no mandar una foto, que circule menos datos en general, pues reduciría esa necesidad de centros cada vez más grandes. Dicho esto, de todas formas, este es un problema, igual que el problema del transporte o el problema del cambio climático, que no lo vamos a solucionar con pequeñas acciones individuales de gente concienciada. Eso está bien, sobre todo a nivel simbólico, pero estamos ante un problema político y cultural incluso, sobre qué modelo de sociedad queremos y cuál nos están imponiendo, y si lo queremos o no. Ahí necesitamos tener un debate y cada organización tendrá que ver en qué red social quiere estar, cómo quiere relacionarse con las pantallas, que hoy en día son inevitables, pero no es inevitable un patrón de consumo de pantallas como el que tenemos. Tenemos opciones y debemos debatirlas. Bueno, pues nos ha quedado bastante, bastante claro. Carlos, mil gracias por tu aportación, por tu tiempo, por el tiempo que nos has dedicado, por toda la información transmitida, y ya sabes que tienes los micrófonos de Radio Topo abiertos para cuando te apetezca. Vale, muchas gracias. Yo simplemente añadiría que el día 15 de febrero a las 6 de la tarde estamos organizando Ecologistas en Acción una charla precisamente sobre los centros de datos en el Joaquín Roncal, el día 15 de febrero, sábado, a las 6 de la tarde, para quien quiera conocer más. Bueno, pues apuntado queda. 15 de febrero, 6 de la tarde, Joaquín Roncal, Zaragoza, para quien nos escuche desde fuera de Zaragoza. Mil gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Carlos. Adiós. Y continuamos también hoy aquí en el estudio. Tenemos a Cristina del Pozo, portavoz de CGT Enseñanza, y nos va a hablar por los patios, el programa Patios por el Clima y la sostenibilidad en los centros escolares. Muy buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Galo. Sabemos que eres la compañera de CGT Enseñanza que está haciendo el seguimiento del programa del Gobierno de Aragón, Patios por el Clima. ¿Podrías explicarnos en qué consiste este programa? Bueno, pues el programa Patios por el Clima es un poco el estandarte de la Administración con el que justifican su compromiso con la sostenibilidad en medio ambiente. Sí que fue un primer paso en su momento, se puso en marcha desde la Dirección General del Cambio Climático del anterior Gobierno Autonómico. Y sí que en los inicios, sí que partía de las directivas, de las estrategias autonómicas, directivas europeas y, bueno, pues todo el marco legislativo que se está desarrollando a partir de la realidad de la emergencia medioambiental, no solo climática. Dicho esto, a partir del año 2021 en el que se creó el programa, la incidencia que ha tenido es muy residual, porque Por ejemplo, en el ámbito de Zaragoza, que hay 70, por poner una escala, que hay 74 centros de educación infantil y primaria, desde este programa del Gobierno Autonómico, de la Administración de Educación, solamente se seleccionaron dos cada curso. Perdón, uno por provincia. Entonces eran un total de tres en el curso 21-22, tres centros, uno por provincia en el 22-23. En el 23-24 ya incluso dejaron de publicitar en la web y ya no están disponibles los datos, pero seleccionaron, subieron a cinco. Y el año pasado, pues parece que otros cinco no están los datos disponibles. Entonces nos juntamos con unos 11 o 15 centros en todo Aragón a los que se les ha concedido este programa. ¿Qué supone este programa? No supone una transformación radical del centro, ni de la vida, ni de la sostenibilidad. Lo que supone es que te permiten, o sea, que la comunidad educativa ha optado y ha presentado un proyecto, ha hecho un esfuerzo ingente de horas y horas y horas de ponerse, de crear red, de crear tejido por parte de los profesores echando horas después de la jornada laboral, coordinándose con familias y demás para desarrollar este proyecto, crear y desarrollar estrategias de consulta con el alumnado y crear y diseñar y hacer una propuesta de cómo quieren transformar el centro, ¿vale? Entonces, todo este ideario, todo este diseño y este proceso participativo nace de la comunidad, con todo lo positivo que ello tiene y la oportunidad, pero con todo el esfuerzo que conlleva. Y entonces, si eres de los pocos afortunados, uno de los cinco centros en todo Aragón que te conceden el proyecto, entonces pues te empiezan a acompañar una empresa que está especializada en desarrollo de proyectos de este tipo y puedes optar a que te asesoren y te ayuden en el diseño arquitectónico del proyecto y te concedan unos 30.000 euros, que es una cantidad ínfima. Por poner un dato, en las últimas jornadas de patios climáticos que se desarrollaron en el año pasado, en el 2004, uno de los invitados era el Ayuntamiento de Barcelona, que explicaron el modelo que ellos están llevando a cabo para renaturalizar los patios. Y en este proyecto ellos explicaron cómo en 5 años habían renaturalizado, empezado y acabado en el mismo año 70 centros en toda Barcelona. Casi igualico que aquí. Exactamente, casi a 15 centros por año, empezando en el curso y acabando el proceso de renaturalización, haciendo una inversión aproximada de unos 250.000 euros por centro, ¿de acuerdo? Con lo cual, una apuesta financiera contundente, un modelo estandarizado de qué cosas, porque ya veremos, luego hablaremos, pero los elementos es claro, es levantar el cemento, es poner sombreado natural, zonas vegetales para bajar la isla de calor y que se refresque. Y bueno, entonces ellos lo que habían hecho era estandarizar esto, hacer una guía de productos lúdicos que además favorecían el uso... Bueno... en esta guía se estandarizaban recursos y elementos de mobiliario que facilitaban un uso no sexista de los espacios, que es un problema que tenemos en los centros educativos, que las grandes pistas de fútbol y demás pues generan unos usos concretos, y entonces habían incluso monitorizado los usos y los juegos que se hacían después de modificar el espacio y habían logrado que se hiciera un uso más que favorecía la diversidad. Entonces, cuento este modelo para, por contraste, llegar un poco a la conclusión de cómo es el modelo que se está llevando a cabo, que bueno, tiene mejores intenciones y mejor relato que trascendencia, porque es un proyecto que aquí lleva años y una vez que te han concedido, si eres uno de estos 11 centros en todo Aragón seleccionados, te conceden el que te diseñen el espacio, pero luego... Eso hay que llevarlo a cabo. Y entonces ahí entra una perversión. Que es el ayuntamiento. Muy grande, no. Lo que entran es la desesperación de las comunidades educativas que se han esforzado por desarrollar estos proyectos y que tienen a su alumnado deseando transformar sus espacios educativos, y entonces están desesperados por buscar financiación. Como no se lo da el gobierno y el ente público, lo que se está empezando a hacer es buscar por vías privadas. a entidades financieras, a diferentes tipos. Entonces, está abriendo la puerta para que sea la propia comunidad educativa la que meta fondos privados en los colegios. Entonces, y otra perversión todavía igual de perversa, que es que, claro, estos proyectos los desarrolla la comunidad educativa. No es lo mismo los barrios donde hay una población con una formación o que ocupan puestos técnicos, que están acostumbrados a hacer proyectos y que además tienen herramientas lingüísticas para comunicarse y plasmar eso, que entornos que además son los que más los necesitan, como Delicias, como Las Fuentes, con muchos menos espacios verdes, con mucho menos aire a su alrededor y parques, y sin embargo son los entornos que de manera natural quedan fuera porque las comunidades tienen dificultades para diseñar proyectos. Entonces es un proyecto con oportunidades, pero que, y desde CGT hemos colaborado y estamos pidiendo, estamos haciendo propuestas de cómo se puede desarrollar de una manera racional, generalizada y con un mayor impacto, pero que hasta ahora se está desarrollando de una manera muy limitada. Bueno, pues por lo que nos cuentas, parece ser que las administraciones no se toman muy en serio, bueno, no es que no se tomen ni en serio ni se lo toman este tema. Y si lo viésemos desde un punto de vista laboral, Cristina, ¿no se tendría que trabajar unas condiciones óptimas en lo que se refiere a la temperatura del aula? Sí, a ver, uno de los factores que está ayudando a que muchos profesores se embarquen en esto son las temperaturas que estamos sufriendo dentro. Hace dos años, en el 2022, que hubo tres olas consecutivas de calor, yo he estado trabajando a principios de junio a las 9 de la mañana en clase a 36 grados con 25 niños y te quedaban 5 horas más de trabajo. Entonces las condiciones laborales están siendo muy precarias. La administración lo que ha hecho es sacar una orden negociada desde la mesa de la función pública, que solamente hace recomendaciones y que obliga a desarrollar proyectos, y entonces pues con esto entienden que apañan. No se cumple la normativa laboral de las temperaturas a las que tienes que estar en actividad de movimiento, ¿no? Que son entre 14 y 25 grados si es trabajo ligero, o 17, 27 si es sedentario. No se cumplen en estas circunstancias y es un problema laboral, un problema educativo, porque en ese contexto buscas estrategias de emergencia, te llevas a los chicos al parque, te los bajas abajo, el rendimiento por su parte es mucho menor. Llegan a faltar por insolación tantos niños como en momentos álgidos de gripe en invierno, con lo cual genera un absentismo por insolaciones y golpes de calor, y además es un problema de salud pública. Entonces la magnitud del problema no se está entendiendo y tampoco se está entendiendo la oportunidad de crear un sector laboral, un sector económico que ligado a la transformación de todos estos espacios. Y no solo favorecer pues el comercio a través de las luces de Navidad. Entonces, pues bueno, los presupuestos del ayuntamiento lo reflejan así, podremos desarrollar esto en otro punto, pero desde luego que es un ámbito que tiene muchas oportunidades que se podrían hacer y que hay mucha gente queriendo hacer y pudiendo hacer cosas muy chulas, sostenibles, con fundamento, con creatividad y con pedagogía, pero no están aprovechando las oportunidades de la gente que nos ofrecemos a estar ahí. Bueno, pues hasta aquí, Cristina, muchísimas gracias. Seguiremos informando, ya sabes que cuando quieras tienes aquí los micros de Radio Topo abiertos para lo que haga falta. Eso es, muchas gracias. Cristina, gracias. Y lo dicho, lo que ha hecho Galo, en cualquier otro programa nos amplías porque es un tema que desde luego que tiene tela. Sí, sí, eso es. Muchas gracias. A ti. Sois tan diferentes a las otras, joder. Sería mejor aquí han venido las zorras que más odias a gritártelo al oído. Hola, buenas tardes, compas, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, un saludo a todas y todos los que estáis hoy en el estudio, en esta mesa de debate, que seguro que ha estado súper, súper interesante. Bueno, pues yo os vengo a contar las cositas que estamos haciendo desde el Grupo de Mujer de cara a este 8 de marzo. Y voy a empezar contándoos que tenemos, estamos trabajando en la presentación de un libro bajo el título El eco de nuestras voces, y vendrán sus autores a hacernos la presentación, que son Cris Sancho y Pedro Crespo, que todavía no tenemos cerrada la fecha, pero previsiblemente será a finales de febrero, primeros de marzo. ¿Y qué os cuento de este libro? Pues mira, es un conjunto de 69 relatos más un epílogo que se caracteriza por la variedad tanto de enfoques como de temática, ¿vale? Cada relato está dedicado a un personaje femenino extraído del mundo literario, de los mitos clásicos o de la historia de lugares y épocas diversas, y cada relato constituye una unidad y se presenta con diferentes tonos, desde la ironía humorística hasta el dramatismo de alguno de ellos, por lo que hace que el conjunto del libro te vaya transportando de un sentimiento a otro, por lo que es una propuesta súper, súper interesante. También estamos cerrando un encuentro con mujeres de Ecuador, donde se organizará una comida con productos típicos, tendremos bailes de su país y contaremos con los testimonios de mujeres migrantes que nos contarán sus experiencias, a qué problemáticas se enfrentaron cuando llegaron a este país. En definitiva, compartiremos con ellas sus vivencias y pasaremos un buen rato, seguramente. También tenemos esta fecha pendiente de cerrar, o sea que hay que estar muy atentas a nuestras redes sociales, donde daremos toda la difusión de las cositas que vayamos haciendo, que estamos en Facebook, en Instagram, en Telegram y de momento en X, pero no por mucho tiempo, porque también estamos pensando en migrar a otra red social, a la Blue Sky. Lo que sí que os puedo confirmar es que el 5 de marzo tendremos aquí en la radio un programa especial del 8 de marzo, en el que contaremos con compañeras afiliadas y sindicalistas de CGT de diferentes sectores, como son sanidad, correos, enseñanza, ayuda a domicilio, informática. Hablaremos con ellas de cómo es su sector, de sus problemáticas, de sus luchas, de sus reivindicaciones, lo que nos vaya surgiendo. Y también el 8 de marzo por la mañana estaremos acompañando a las compañeras de sanidad que en diferentes hospitales de Zaragoza harán un reparto de octavillas, harán reivindicaciones con pancartas y demás y repartirán lazos morados. Esto lo llevan haciendo varios años, todos los 8 de marzo, y será sobre las 7:30 de la mañana, que es cuando entra el personal laboral. Y con esto, poco más os puedo adelantar. Más que nada, recordaros que hay que estar muy atentas a las redes sociales, porque ahí es donde iremos actualizando la info e iremos colocando las cositas que vayamos cerrando, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, un beso a todas y nos vemos pronto. Muchas gracias, Silvia. Ahora vamos con el libro Argumentario Feminista en Datos, de Julia Salander, que nos cuenta 150 razones para combatir el machismo. Tu argumentario feminista. Aquí con un audio que nos ha enviado Patri, del Grupo de Mujer, explicando uno de ellos. Tu argumentario feminista en datos. La primera vez que leí esto me impactó muchísimo. Los niños ocupan el 80% del patio de colegio. Esta frase me la encontré en el libro de Nuria Varela, Feminismo para principiantes, donde analiza las consecuencias de que haya juegos de niños y de niñas. De los niños se espera que hagan actividades físicas, principalmente asociadas con el deporte, fútbol, baloncesto, escalar. Esto es así porque hasta ahora el deporte se nos había presentado como algo mayoritariamente de hombres, mientras que los juegos de las niñas tienen que ver con los cuidados o las relaciones humanas, jugar a papás y a mamás, hablar entre ellas, cantar canciones mientras se dan palmadas. Uno de los ejemplos más macabros sería la canción de Don Federico mató a su mujer. En definitiva, se nos enseñan distintos juegos y el resultado de esta diferencia es que los niños acaban ocupando prácticamente todo el espacio y se genera una jerarquía entre ellos y nosotras. La excusa es que para jugar a cualquier deporte se necesita mucho espacio, porterías o canastas, y esto hace que las niñas queden relegadas a las esquinas o a los márgenes. Y pobre de ti si se te ocurre pasar por el medio del campo mientras ellos están jugando. Esto nos aporta tres aprendizajes. 1. Nuestro lugar es estar relegadas en el margen. 2. Nuestros juegos y actividades son menos importantes. Y 3. No hemos de molestar o interrumpir las actividades de los niños, mientras que ellos pueden lanzar pelotas por todas partes sin que pase nada. Y claro, luego nos sorprendemos si las mujeres ocupamos el espacio público de forma diferente que los hombres. Hablamos menos en reuniones de trabajo, nos sentamos cruzando piernas y ocupando el menos espacio posible en el transporte público. ¿Cómo no vamos a ser invisibles si se nos ha enseñado a serlo desde que somos pequeñas? Si las niñas y los niños se pasan unas 525 horas al año jugando en los patios de los colegios, ¿qué mensajes les damos si permitimos que haya una clara dominación y desigualdad entre ellos? Este dato sale del informe Los patios de las escuelas, espacios de oportunidades educativas, y apunta que en la infancia el uso del espacio es muy importante para nuestra educación. Si desde bien pequeñas se nos enseña que nuestro terreno de ocio está limitado, que ocupamos un segundo lugar y que nuestro rol está subordinado al de los niños, ¿qué clase de educación estamos recibiendo? Sientes que esta vida no te va a perdonar. Sientes que es urgente no dar un paso atrás. Empiezas mil caminos, no van a ningún lugar. Pues amigo, no hay camino, se hace camino al andar. Seguir andando, tarareando esa canción. Bueno, y ahora tenemos aquí a Charo, que nos va a contar en el bloque social sobre la defensa del pulmón verde de Zaragoza, y estamos con Chema Gregorio y Óscar Burriel de la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia. Contadnos un poquito. Bueno, bienvenidos, lo primero, y bueno, pues explicar un poquito a nuestros oyentes que ante la negativa de la ampliación del parque de atracciones a costa de privatizar los Pinares de Venecia, se tomó unas medidas el gobierno de Chueca a las espaldas de la ciudadanía. En el pleno del 23 de diciembre hubo malos tonos y desprecio. El 28 del 11 del 2024, el 28 de noviembre pasado, se llevó al pleno la propuesta de modificar el Plan General de Ordenación Urbana con los votos del PP y de Vox. Decirme, Chema o el que queráis, Chema, después de estos hechos, ¿qué puedes contarnos y cómo ha ido el desarrollo y el descontento de los ciudadanos? Porque tenemos que tener en cuenta que quieren talar 2.000 árboles. Hay más trasfondo, ¿verdad? Sí, cuéntanos. Hay más trasfondo. Lo primero que denunciamos es la falta, un déficit democrático enorme, porque las decisiones que toma el ayuntamiento no cuenta para nada con los vecinos y vecinas, con la ciudadanía. Entonces, esto a nosotros nos viene como una imposición. Ya no son solamente los 2.000 pinos, sino que la ampliación lleva otras connotaciones. Es hacer nuevos viales, que también perjudicarán a esos 2.000 pinos. Se calcula que sea con la ampliación. Pero vamos, que lo primero, por centrarnos en la ampliación, no han contado para nada con el tejido vecinal del barrio ni de la ciudad. No han contado para nada con el movimiento ecologista. Y lo único que eso pretende es, eso ha surgido directamente de la alcaldía y de un departamento que se llama Grandes Proyectos, que es lo que parece ser que se mueve como pez en el agua esta alcaldesa, ¿no? Con grandes proyectos, ¿no? Uno de ellos es este. Sí, lo vemos. Vale. Después de lo que pasó en el pleno, y vosotros os organizáis y el 1 de diciembre formáis la plataforma con una unanimidad. Contarnos un poquito cómo es a partir de este proyecto, o sea, de esta plataforma, de esta constitución, y si queréis echar aquí un llamamiento para el resto de la ciudadanía, porque no es que el bosque es de todos, el parque de los Pinares de Venecia es de todos, para poder formar parte, ¿no?, de todo este proyecto y todo este impulso para llevar a cabo. Pues como bien dices, empezamos a organizarnos desde principios de diciembre. La verdad es que fue una organización bastante rápida y estamos contentos con el proceso que hemos llevado a la altura a la que estamos ahora. Hacemos asambleas abiertas, las cuales se publicitan a través de la cuenta que tenemos de Instagram. Cualquier persona, cualquier ciudadano de Zaragoza, como bien decías, es el pulmón de los zaragozanos, puede asistir a la asamblea y aportar todo lo que considere. Desde diciembre empezamos con la primera manifestación, donde acudieron unas 1.500 personas, que consideramos que fue un éxito. También acudimos al pleno, en el cual hablamos y dijimos lo que pensábamos. Aparte de, le comentamos varias cosas, ¿no? Aparte de la tala de pinos, hablamos también del modelo social que están haciendo en Zaragoza con la privatización de espacios públicos y otras actuaciones. Lo que pasa es que muchas veces en el discurso de Chueca en otros medios de comunicación, como que lo quiere centrar solo en que no entiende cómo tenemos esta protesta sin saber los pinos que se van a talar, lo achaca eso, pero hay otros motivos más aparte de los pinos, como es el modelo de ciudad. Y seguimos juntándonos en asambleas y en marzo, pues creo que va a ser un mes bastante movido desde la 5 marzada. Habrá viendo noticias, que esperamos una movilización grande en futuras actuaciones. Y esto de las partidas plurianuales, ¿qué nos podéis contar de esto? Porque ¿a dónde van destinadas o cómo funciona? En los presupuestos municipales hay, concretamente en este tema, hay unas partidas plurianuales que son de 3 años, me parece, y hay destinados unos 5 millones para el tema de la ampliación. Entonces, no sabemos para qué se destinan esos 5 millones. Nos suponemos que serán para viales de tráfico, para alimentar esa ampliación del parque. Pues habrá nuevos viales de tráfico, como ya se ve en ese documento así general, que no concreta muchas cosas, pero ahí aparece, ¿no? Y aparece alguna intención más, pues por ejemplo, habrá que hacer nuevas tuberías para subir más agua, porque una de las cosas que pretenden hacer es un parque acuático dentro de lo que es ese parque, en medio del monte, en pleno secano, insostenible total, pues ahí va a haber un parque acuático. Por lo tanto, esos 5 millones puede que sea para viales, puede que sea para subir agua, más caudal. Puede que sea también para intentar. La tercera parte del suelo es para construir. Y para construir infraestructuras que tengan que ver con el parque, pero también con algunos otros nuevos objetivos que pretenden hacer con la ampliación, como por ejemplo nuevas instalaciones hosteleras, para exposiciones, cosas de estas así. Bueno. O sea que ya veremos a ver qué. Pues lo que están haciendo en el parque, por ejemplo, la traga de la tela o todas estas edificaciones lo de las luces. Sí. Y lo que queremos es que esos 5 millones, cuando alegamos a los presupuestos, es que esos 5 millones van destinados a ese pulmón verde que es el Pinar de Venecia, los Pinares de Venecia, porque no hay ningún plan que los proteja, que los asegure, que los mejore, etcétera. Y queremos que esos 5 millones sean destinados a mejorar esa masa verde que tenemos ahí. Muy importante. Y sí. Yo por añadir, que no quiero que se me olvide, que independientemente de todo el tema medioambiental, nos hemos estado informando con los parques temáticos de España, y el de Zaragoza es uno de los más rentables de España. Está demostrado que los parques de atracciones son deficitarios, son grandes inversiones las cuales luego no revierten. Entonces también nos preocupa el vender humo de un negocio, el cual, por la situación del panorama nacional, puede ser un fracaso, como hemos podido ver en esta ciudad con la zona de la Expo, donde hay un amasijo de chatarras en las aguas bravas. Entonces es algo muy importante a recalcar, que es un dinero el cual se va a invertir, y es que encima no se va a recuperar con la trayectoria que tienen otros parques de... Y luego también el tema de la privatización de suelo público, que actualmente tenemos unos parques gratuitos, los cuales deben estar, según ha dicho la alcaldesa, dentro de las instalaciones. Entonces, que quiero que quede muy claro que no solo la lucha de la biodiversidad y la importancia de la naturaleza, sino que hay muchas más cosas. Vale, el modelo de ciudad que pretenden imponer tiene que ver con lo que habéis dicho antes también, con el tema de ahora van a hacer una cosa que se llama lucir, todo luces, todo tal, sí. Todo muy masivo para que la gente vaya, el tema de Floralia, que hay millones de flores que se tiran, es un despilfarro. El tema de la privación de la privatización del parque grande durante todas estas navidades para una explotación privada, que también es el tema del parque de atracciones. Y con un coste de entrada que exactamente. No era barato. El tema de las luces de Navidad, que aquí parece que todos han entrado en competición para ver quién tiene más lucecitas en Navidad. También 1.600.000 euros o algo así. Entonces, a ver qué estamos jugando, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo están recortando todo el tema de solidaridad con el tercer mundo, lo están recortando poco a poco, que están ahogando esa ONG, que además era un referente en Zaragoza y para toda la nación, para todo el Estado, y sin embargo se lo están cargando. Pues sí. Bueno, pues yo creo que, bueno, ahora preguntamos a Cristina y desde luego salvemos todos a los pinares de Venecia, eso es lo que vamos todos a procurar. Y bueno, preguntamos a Cristina la última cuestión sobre este tema. ¿Qué nos puedes decir ante, bueno, pues es una crisis climática, si nos talan los árboles, si nos quitan el pulmón verde de Zaragoza, dinos qué desastre se nos viene encima? Pues, así un poquito a grosso modo, que ya me imagino que es un tema muy amplio. Por no redundar en las perspectivas catastrofistas y, bueno, también objetivas que tenemos a nivel planetario, a nivel de Zaragoza, por poner cosas muy evidentes, ¿no? Las zonas verdes crean un asentamiento del suelo, hacen que se recoja más la lluvia, se evitan... pues desbordamientos de canales y de ríos. Ya hemos visto que en esa zona de Pinares hubo un evento bastante desgraciado, bueno, bastante desafortunado. Y entonces, eso y la reducción de las temperaturas. Antes hablábamos de cómo estamos intentando reducir el cemento. Entonces, en una zona que es el pulmón verde de Zaragoza, poner más cemento, aparte de la privatización del asalto que es, y culturalmente es una aberración medioambiental, es un desastre y genera desequilibrio siempre, desde luego, en el ecosistema. Mientras están gastando 500.000 euros del ayuntamiento en crear un bosque de los zaragozanos, en un espacio que es un espacio natural de estepa, donde se están plantando plantas que luego requieren un riego, es que que no van a tener. Entonces, tenemos ahí ese espacio natural, esa que además es un espacio de vida saludable, de deporte, de vida comunitaria, es referente en la vivencia compartida y colectiva, y medioambientalmente, socialmente y políticamente es un desastre. Pues el bosque de los zaragozanos no es por nada, pero es una operación de marketing y nada más. Marketing electoralista. Pues sí, todo está ahí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber venido y estaremos pendientes por la lucha de este bosque de los Pinares de Venecia. Gracias a vosotros. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Nos grabaremos, nos haremos el... Ahora sí. Enemigos para verte reír. padres del colegio del Estado español. Te sientes invencible y en el fondo no te aguanta ni Dios. Te sientes invencible y en el fondo no te aguanta ni Dios. Bueno, ya vamos a acabar el programa, como siempre, con la agenda, pero tengo que decir que estoy profundamente decepcionada porque solo hemos recaudado un euro para cervezas. Así que. Así que. ¡Onda Alegra! ¡Cega Dragón La Rioja! Bueno, pues os cuento. Desde Queme, del colectivo Saharaui y Lefrigui, Feministas en Aragón por Nicaragua, han preparado un cineforum antirracista una vez al mes para ver los capítulos de Lucrecia, un crimen de odio. Esta serie documental narra lo que se consideró el primer asesinato racista en España, su investigación y juicio y posterior y a través del material de archivo inédito y testimonios de la familia y amigos de la víctima, así como de los policías, abogados y jueces que investigaron el caso, periodistas y otros testigos. Tras la proyección del capítulo habrá un espacio para comentarlo y charlarlo. Será el 15 de febrero a las 12 de la mañana en CSEO, la fábrica de chocolate. También en este mismo espacio, el sábado día 22, existe el Mundialito Antirracista Indoor. Así que revisar sus redes sociales para enteraros de todo. El día 23 de febrero, en la Vía Láctea, tenemos el Vermú Solidario para enviar ayuda a Gaza. Luego os comentamos que tenemos reuniones preparatorias del 8M, normalmente los martes por la tarde en CGT, pero consultar nuestras redes sociales de Mujer CGT Aragón La Rioja para revisar pues qué días nos reunimos. Quiero comentar también aquí que lo que ha comentado el compañero al principio del programa, el día 15 de febrero en el Centro Cívico Joaquín Roncal tenemos una charla sobre centros de datos. Y bueno, una fecha un poquito lejana todavía, pero que os la queremos nombrar ya para que la vayáis guardando, es el 26 de abril, que es el primer aniversario de entrar en prisión los 6 de Zaragoza. Por lo tanto, habrá o concentración o mani o lo que haya, pero habrá cositas. En formación online para personas afiliadas tenemos el 13 de febrero de 5 a 7, El amor no paga las facturas ni cotiza. El 18 de febrero de 2025, de 4 y media a 8, nacimiento y cuidado del menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante. El 26 de febrero tenemos de 10 a 1, acoso laboral sexual por razón de género LGTBIQ+. Y comentaros que pues para todos estos cursos online os podéis inscribir, siendo afiliadas, a través de los enlaces que os han enviado por correo. Nada más por hoy, muchas gracias por escucharnos. Somos Onda Negra, el programa de CGT Aragón La Rioja. Recuerda que puedes escucharnos todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.